energía alimentar, sin correr a chetearla. Sigue dando vueltas y buenas tardes, audiencia de FM Países. Acá estamos en una nueva emisión, esta especial de Los Invisibles. Hoy sábado 29. Te vamos a estar trayendo una edición algo diferente a lo que solemos traerte, porque en este momento los compañeros de Levita, recordemos que Los Invisibles es un programa que es una iniciativa de compañeros del Movimiento Evita, está realizando un campamento y quien te está hablando en este momento y todo el equipo va a estar en este momento discutiendo sobre temas de política, por lo que te traemos un programa especial grabado en la semana, pero con todo el contenido y con todo el trabajo y el esfuerzo que le ponemos siempre. Aquí a mi lado te vamos a estar acompañando en este viaje por las cosas invisibles que proponemos, estas cosas que los grandes medios no te dejan ver y que nosotros consideramos que te tienen que importar porque son cosas que te tocan a diario, como la violencia institucional o temas de historia, o el fútbol de abajo. Va a estar el compañero Nicolás Bulacio. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, compañeros, oyentes? Buenas tardes. Quería, sí, bueno, como dijo el compañero Nicolás Hernández, nosotros nos proponemos visibilizar lo que ocurre en los distintos puntos del país, porque creemos que los argentinos tienen que estar informados de todos, porque creemos que la única forma de construir un país más justo, ¿no?, que todos podamos colaborar, que todos estemos al tanto de lo que ocurre para poder, entre todos, aportar a este gran país. Y bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Para el programa de hoy vamos a estar, como siempre, hablando un poco de la Liga Amateur de Fútbol. Vamos a estar hablando con Esteban Rodríguez, que es un sociólogo, un abogado, que es integrante de la campaña nacional contra la violencia institucional, y que tiene varios libros que hablan específicamente de la temática, para que nos dé un poco el panorama de La Plata y de la provincia, de lo que son las policías. Va a estar Lucas Costa, como siempre, trayéndonos las historias invisibles, esa historia que poco sabés y que, si, de no ser que escuches este programa, quizás no te enterarías. Bueno, vamos a estar hablando un poco de México, y seguramente vamos a estar viajando por algún lugar de la Argentina. Y vamos a estar también con el compañero Joaco Mantz, que nos va a estar comentando un poco lo que es un encuentro de circo, un encuentro de payasos. El compañero es un payaso, se dedica a eso, a hacer felices a los chicos, digamos. Así que bueno, estuvo en un encuentro y nos va a comentar un poco cómo fue la experiencia. Todo esto va a estar acompañado del mejor rock. En este caso vamos a estar escuchando La Renga. Y si querés comunicarte, nuestro medio, el teléfono no va a estar habilitado, pero sí te vas a poder comunicar vía Facebook a www.facebook.com/losinvisiblesradio. Enseguida volvemos con más de Los Invisibles. Al velo del dolor y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo. Muerto, pero tu alma es otra cosa. Tu alma es la que te mueve. Tu alma es mi razón. Tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero, sin dormirme en mis sueños, estar tan lejos. Solo eso.

policías y es como los perros, digamos, si olfatean el miedo, muerden. Nosotros no le tenemos miedo a la policía, nosotros vivimos en democracia y podemos decir lo que se nos cante. Por suerte, lo dice Cristina todo el tiempo, el privilegio que tenemos de militar en este contexto político. Y lo que hay que hacer es organizarse. Si la policía viene y nos aprieta y nos dice que no hagamos tal cosa, que si no nos van a llevar a todos, lo que hay que hacer es todo lo contrario, organizar, juntar a todos los vecinos, a las madres, a los padres, a los pibes, y hacerlo público. Y van a ver cómo no vienen más. La experiencia a nosotros nos demostró eso. Cada vez que la policía nos apretaba para que no hagamos algo, nosotros lo hicimos. Fuimos en contra de la policía, en algunos barrios fuimos hasta en contra de los narcos, todo el mundo le tiene miedo. Y también, una vez que vos ganás la calle, que salís, que te organizás, que hiciste que tu voz se escuche un poco más fuerte, los que tienen miedo son ellos, y eso es lo que tenemos que lograr. Acá con esta emisión especial de Los Invisibles, y como siempre les llegamos a ustedes lo que es la violencia institucional, esta violencia por parte de las diferentes instituciones del Estado, esta violencia que va siempre destinada a los más pobres, a los más humildes, y que nosotros denunciamos, y cada sábado te traemos un caso diferente, pero en este programa vamos a tratar de reflexionar y tratar de dar un pantallazo de la situación actual de lo que es la violencia institucional de parte de la policía en la ciudad de La Plata. Para eso estamos en comunicación con Esteban Rodríguez, que es abogado y es profesor de la Facultad de Quilmes y de la Facultad de La Plata, y tiene varios libros destinados especialmente a esta problemática, y es integrante de la campaña contra la violencia institucional. Hola Esteban, ¿nos escuchás? Muy bien, Esteban. Sí, me gustaría para empezar que nos comentes un poco, si más o menos para el público de La Plata, el otro día leíamos una nota tuya, una parte que de enero a julio había 8 casos de pibes asesinados por la policía de forma, una simulación de un robo, quizás robo que sucedía, pero después que emulaban una defensa propia que era muy discutible. No sé cómo es el modo operandi o cómo está funcionando la policía en esto que es, digamos, el ataque contra los más pobres, que muchas veces termina quitándole la vida, digamos. Sí, en realidad lo que leíste era una reflexión en torno a una serie de casos que tuvieron lugar en el 2013, ¿no? Uh-huh. Entre fines del 2012 y principios del 2013, que fueron una serie de, son 4 o 5 casos que fueron denunciados por el entonces defensor de jóvenes, Julián Axat, donde nos llamó la atención determinados casos que tenían algunos patrones comunes, como por ejemplo eran jóvenes que habían sido gatillados por las policías después de que esos jóvenes hubiesen intentado robarle a policías, ¿no? Es decir, nos parecía raro que en menos de 2 meses 5 jóvenes fueron muertos por la policía, gatillados por la policía, después de que estos habían intentado robarle, ¿no? Entonces, eso habilitó, digamos, que la presentación del defensor para investigar, para averiguar, digamos, sobre estos casos. Fue un llamado de atención. No lo hemos vuelto a encontrar. Me parece que las policías también, la violencia policial es una violencia que se va modificando, que se va asumiendo distintos patrones, se va encontrando siempre nuevas formas para contarse, ¿no? Nuevas formas para ocultarse. Ahora, de todas maneras, me parece que para cuando un pibe fue gatillado por la policía, ese pibe fue periódicamente detenido sistemáticamente por agresión de identidad, ¿no? Me parece que hay que orientar también hay que poner la mirada no solamente en los casos de gatillo fácil, sino en aquellas pequeñas violencias cotidianas, en el maltrato y en el destrato que merecen los jóvenes cuando son detenidos por averiguación de identidad. Porque, las trayectorias criminales a través de los, digamos, esas trayectorias criminales que va modelando, que va perfilando las policías y la justicia en la Argentina, casi siempre se inaugura una detención, o mejor dicho, se inauguran con la regularidad de las detenciones. La detención por violación de identidad es una práctica que habilita las otras prácticas, porque la detención por violación de identidad permite, digamos, que sean cacheados en la vía pública y humillados, ¿no? Y humillados delante de todos, significa, digamos, de que pueden ser paseados en patrullero, trasladados a la comisaría, demorados en la comisaría, digo, y esto no le sucede solamente una vez, sino varias veces en todo, digamos, durante un año. Entonces, lo que hay que comenzar a pensar es son estas prácticas menores que si bien individualmente no estarían violando, es muy difícil probar que están violando un derecho, si uno las empieza a juntar, da cuenta, digamos, de que están vulnerando derechos, porque da cuenta, digamos, de que siempre son, la población objeto de esta práctica siempre es la misma, ¿no? Es decir, son jóvenes masculinos que vienen barrios pobres, morochos y tienen determinadas pautas de consumo o estilo de vida. Es decir, hay la policía ensaya una suerte de tratamiento desigual para con los jóvenes, ¿no? Es decir, si uno es blanco, tiene anteojos y anda con libro bajo el brazo, tiene menos chance de ser detenido por violación de identidad si es morocho y usa ropa deportiva, y, ¿no? ¿Cuál es el límite? Son manifestaciones que uno puede escuchar, no sé, Pablo Lescano canta eso y que es una manifestación de lo que pasa en los barrios y que se vive día a día, y un mensaje claro que viene desde un lugar, ¿no? Del Estado. Ahora, lo que me interesa, porque nosotros en los barrios tenemos muchos pibes, ¿no? Que estaban de un lado, digamos, y después entran en la policía y empiezan a formar parte de este dispositivo, y el discurso también empieza a formar parte de ellos. Y no es raro encontrarte con esto de que se metió de policía y después ya empieza a haber una discriminación, una separación de sus propias raíces. ¿Cómo analizás eso? ¿Cómo explicás eso? Bueno, la pregunta es muy interesante, es muy importante también formularla, porque es cierto, en la provincia de Buenos Aires en los últimos año y medio se han alistado, podemos decir, casi 20.000 jóvenes, ¿no? 20.000 jóvenes que tienen entre 18 y 25 años. Esos 20.000 jóvenes que pasaron a tener la policía bonaerense, seguramente una gran cantidad de ellos fue objeto de estas prácticas violentas que estamos denunciando, de las que estamos hablando. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué tuvo que pasar para que estos jóvenes que fueron merecedores del destrato o el maltrato policial empiecen a referenciar a la policía como una estrategia de sobrevivencia? Digo, y acá me parece que la respuesta a esta pregunta hay que buscarla en las tareas pendientes, ¿no? En las preguntas que quedaron sin responder en esta última década, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, muchos de esos jóvenes a lo mejor integraban alguna cooperativa de trabajo, eran merecedores de algún beneficio, de algún plan trabajar, ¿no? Y en un contexto, digamos, cuando la oposición política también empieza a agitar los fantasmas de que se va todo el diablo, de que la crisis es terminal, de que esto tiene los días contados, entonces los jóvenes en ese contexto, ganando 2.500 pesos, en un contexto de vulnerabilidad que no se ha resuelto en estos últimos 10 años, bueno, los jóvenes empiezan a buscar otras salidas laborales y encuentran en la bonaerense una estrategia de sobrevivencia, si encuentran un trabajo digno en el sentido que es un trabajo con empleo, en el sentido que es un trabajo que tiene más o menos bien rentado, es un trabajo, digamos, que tiene aporte jubilatorio, obra social, acceso al crédito de consumo, vacaciones pagas, aporte jubilatorio, es decir, los puestos en la cooperativa de trabajo lamentablemente no le aportan estos beneficios tampoco, digamos, claramente, ¿no? Es una falta de alternativa por ahí que te dan los barrios, que sí, al no haber trabajo tenés que elegir o te haces policía es lo que pasa, digamos, yo creo que muchos jóvenes Digamos, estas cooperativas de trabajo muchas veces las realizan, son muchos trabajos estigmatizados, digamos, son trabajos, digamos, que por la sociedad en general lo referencia como trabajo para vagos, para trabajo para gente que no sabe hacer otra cosa. Entonces, digo, estoy hablando, por ejemplo, barrer la calle, estoy hablando, por ejemplo, de limpiar una zanja, cortar el pasto, digamos, en los espacios públicos. Sí, está esto de que también, de que te mulean. Esos trabajos que están estigmatizados, si uno no los dignifica, si uno no les agrega de dignidad, si no les agrega, no lo paga bien, pero también no le agrega los otros derechos que tienen, que digamos que tendrían que tener, entonces el joven lo empieza a experimentar también como problema, como un trabajo también estigmatizado, que perpetúa la estigmatización. Es decir, entonces los jóvenes cuando se implican en la policía no solamente resuelven problemas de sobrevivencia, sino problemas identitarios, porque digo, alistándose en la ONS muchas veces se le agrega digamos, tienen la posibilidad de adquirir una identidad que más acá de la bonaerense la tienen puesta en tela de juicio, la tienen devaluada. Y Esteban, sí, está bueno, es interesante el aporte que haces esto, porque nosotros, bueno, dentro de la paritaria social y juvenil, es un poco lo que discutimos dentro del movimiento Evita, está esto, ver como salida más trabajo y más digno, y que los jóvenes muchas veces el primer trabajo es el derecho de piso, que tenés que estar explotado, que tenés que tener un trabajo en negro, y que en lo concreto no es una salida, muchas veces te explotan, y entre estar explotado, bueno, la decisión es o la calle o la policía. Bueno, está bueno como pensar nuevas alternativas. Pero volviendo un poco a la policía y ya para ir cerrando, por ahí más que están ustedes en el análisis, ¿no? Con el tiempo, ¿cómo es la estrategia que se viene dando en la policía, que sabemos que es un órgano autónomo y que se maneja con sus propias lógicas, de cara al 2015? Y cómo se viene perfilando y cómo... ¿Qué decisiones se vienen viendo que uno se puede decir para el 2015 la policía se viene con tal y tal cosa? Mirá, la verdad que lo primero que te digo es que la policía no es una corporación, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces la palabra corporación invita a pensar que se encuentra en la vereda de enfrente. Esto es que la policía en realidad es una... cuando la clase política delega a la policía, el gobierno, la seguridad, en realidad estamos hablando de una autonomía relativa, ¿no? Relativa porque, no es una autonomía absoluta, es una autonomía relativa porque, es una delegación monitoreada, digamos, por la clase política, sobre todo por los intendentes. Es decir, cuando uno habla de que la policía es corporativizado, estamos poniendo a la policía en un lugar donde no se encuentra, porque invita a creer de que la policía, digamos, es un mundo aparte. Y lo cierto es que mantiene relaciones muy cotidianas con determinados actores políticos, por ejemplo, con el intendente, los concejales, ¿no? Es decir, diariamente los intendentes tienen un contacto con las policías, que no hay que perderlo tampoco de vista, porque en última instancia la policía es el que le mantiene, es como el control en última instancia poblacional para el intendente, ¿no? Es decir, todo aquello que el intendente no puede atajar, se lo carga a la cuenta de la policía. Y lo cierto, digo, por ejemplo, determinadas conflictividades sociales asociadas a determinados jóvenes, ¿no? Como por ejemplo el robo, hurto, digamos, violento en la gran ciudad. Son problemas, digamos, que los movimientos sociales no saben cómo atajarlo, son problemas que las familias no saben cómo atajarlo, son problemas que la escuela no sabe cómo atajarlo, el gobierno nacional no sabe cómo atajarlo, y cuando nadie sabe qué hacer, digamos, en realidad lo que siempre se hace es pasárselo a la policía. Y lo cierto es que la policía tampoco sabe cómo atajarlo, y hace lo que y se mueve, digamos, de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo, digamos, a sus capacidades, o mejor dicho, sus incapacidades que ha desarrollado en estos últimos años. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hace la policía? ¿Cómo regula estas conflictividades? Activando, por ejemplo, los controles sociales informales. Es decir, a veces lo que hace es gatillar a los pibes, otras veces lo que hace es lo va deteniendo sistemáticamente armando, y a veces hasta le arma una causa para mandarlos una temporada al infierno. Y otra vez lo que hace es activar controles sociales informales. ¿En qué consiste esto? Consiste, digamos, en pasarle la pelota al danza, es decir, puesto que yo, comisario, no puedo controlarlo, no sé cómo controlarlo, entonces de alguna manera lo que hago es agregarlo, digamos, agregar al criminal, para que luego sea el tranza el que pueda controlarlo, ¿no? Porque el principal interesado, desde el momento que un pibe quedó agregado a una red criminal, desde ese momento el principal interesado para que los pibes no se manden ninguna macana va a ser el propio tranza, porque digamos, el tranza no quiere, por ejemplo, que los jóvenes expongan su negocio con determinado tipo de fechorías. Entonces, digo, eso es un poco una tendencia que nosotros venimos viendo en los últimos años, ¿no? Es decir, y que se va a acentuar porque no se ha puesto en crisis esta delegación del gobierno de la seguridad, porque no se ha sabido realizar procesos de reformas para que terminen, para reasumir el gobierno, digamos, la seguridad en la Argentina. Y que parecen estar cada vez más alejados a veces. Pero, Esteban, recién me habilitaste una pregunta y que me gustaría para cerrar, un poco desde lo local, que vos decís, la relación entre la policía y los intendentes. En la ciudad de La Plata, el intendente Bruera, bueno, hay muchos rumores, pero por ahí... ¿qué nos podés decir vos desde lo concreto, por ahí que esté probado, de la relación del Poder Ejecutivo local de acá de La Plata con la red de policía o cómo funciona acá en la ciudad de La Plata? Mira, es una respuesta que en realidad tu pregunta no tiene una respuesta, no le cabe una respuesta con nombre y apellido porque estaríamos entrando en otra esfera, ¿no? Me parece que no muchas veces el periodismo no tiene que ser la mejor arena para discutir estos temas, ¿no? Con nombre y apellido. Uno está haciendo, digamos, uno aborda todos estos temas de la sociología y por tanto pensando regularidades. Y el problema no es tal o cual intendente, sino pensar prácticas comunes que a través de los cuales los intendentes también gobiernan el territorio, gobiernan su territorio, ¿no? Y en este gobierno del territorio, los intendentes, una de las piezas claves son los policías, ¿no? Es decir, los intendentes a través de la policía lo que hace es contener a determinados grupos juveniles que son referenciados por los vecinos, por sus votantes, como fuente de riesgo, como fuente de problema, ¿no? No advirtiendo, digamos, de que muchas veces este tipo de prácticas que ellos mismos están habilitando, recrean permanentemente las condiciones para la inseguridad en esos mismos barrios, digamos, que en esos mismos barrios, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Esteban. No, gracias. Bueno, hablábamos con Esteban Rodríguez Alzueta, que es abogado, sociólogo, y bueno, nos comentaba un poco, nos daba una mirada por ahí a la que no estamos muy acostumbrados, nosotros somos más de pelear desde la trinchera, de denunciar cada caso, y está bueno distanciarse y, como él decía, analizar lo macro y a partir de eso decir, bueno, esto no son hechos aislados, es todo una parte de un mismo sistema, parte de una misma estratagema y por ahí incluso no parte de decisiones adrede, sino de incapacidades de un ejecutivo, de un legislativo que delega esa responsabilidad en la policía y la policía, bueno, termina actuando desde sus incapacidades, como decía Esteban, y termina haciendo lo que más o menos le da más resultado, a veces es gatillar a los pibes, a veces decía mandarlos en una temporada al infierno, que es mandarlos en cana un año, dos años, a veces 10, a veces 15, y si no, bueno, esto de, por ahí hay la relación de del ejecutivo, de la policía con los tranza como otro medio de resolver ciertos conflictos sociales. Pero bueno, seguimos en los invisibles de este sábado especial, este sábado que estamos emitiendo en diferido, pero hablamos con Esteban Rodríguez un poco de esto que es la violencia institucional y recordar que esto es parte de lo que es la paritaria social, un poco lo que es lo que pretendemos cambiar desde el movimiento de Evita, con Tayana a la cabeza como un representante, que a él se lo puede escuchar decir una propuesta hacia esto, de generar trabajo digno, de generar estructuras de contención para los pibes, como una forma de conseguir mayor seguridad. Este problema que decimos, la inseguridad no es una sensación, una realidad, pero la solución no viene con violencia, la violencia solo genera más violencia, sino conteniendo a los pibes desde el laburo digno, trabajo digno, que el trabajo no sea siendo mulas o siendo esclavos de un patrón, sino con un trabajo donde se sientan realizados. Eso es una buena alternativa, y si no, estructuras de contención. Acá se suma al piso Luquitas Costa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, también hay que decir que esta propuesta particular sobre este tema, mirado desde esa perspectiva, está ausente en todas las fuerzas partidarias, digamos, que hacen, más bien reivindican la labor, este tipo de labores por parte de las policías y también de los medios de comunicación. No hay que olvidarse la manera en la que se presentan las noticias relativas a lo que le ocurre, sobre todo a determinados jóvenes, pero en general, digo, hay un periodista que está en televisión que habla de uno menos cada vez que matan a un delincuente o supuesto delincuente. Sí, que una cosa que decimos nosotros, los delincuentes, para ser delincuentes tienen que haber sido juzgados antes. Claro. Muchas veces se habla de delincuente con una liviandad en los medios, que no necesariamente. Con que alguien diga que le robaron ya basta para que sea un delincuente, digamos. Es interesante esto que decís, Luca, que nadie, toda la política hacia la inseguridad es más policías, y lo cierto es que cada vez hay más policías, pero la inseguridad no cambia, y uno, bueno, es sumar 2 más 2, o sea, más policías y no cambia el tema de la inseguridad. Entonces, bueno, busquemos nuevas alternativas. Pero bueno, vamos a seguir escuchando La Renga, esto es Los Invisibles. aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los invisibles. Y bueno, seguimos en este programa especial de Los Invisibles escuchando La Renga. Y en este caso vamos a nuestro espacio que se lo destinamos a la cultura. Y para la cultura tenemos a nuestro compañero y amigo Joaco Mans, que se fue a un encuentro de circo, de clown, y nos va a contar un poco cómo es esto de un encuentro de malabaristas, payasos, me imagino yo, todos en un campamento un par de días. Bueno, ¿cómo es eso? Nos va a contar Joaco Man. ¿Cómo va, Joaco? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo anda la banda por allá? Acá estamos todo muy tranquilo, acá en este sábado medio raro, porque estamos en este programa especial, pero bien. Che, así que anduviste en un encuentro de payasos, de clown, de circo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le contamos a la gente que los payasos y los artistas de circo se encuentran a compartir experiencia? Sí, es bueno, todo lo que es arte callejero, clown y circo, ahí existe una convención nacional, se hacen convenciones de títeres, por ejemplo, en Córdoba, otra de clown en Córdoba, también se hace la nacional en Capital, y esta era, bueno, la convención de La Plata, que esta vendría a ser la tercera, y junta más o menos a unas 300, 400 personas. Ajá. Y son todos payasos, artistas de diablo, monociclo, malabares, algunos con fuego, trapecio, tela, todo lo que sea arte de calle, de circo, lo encontrás ahí, y la verdad que es fantástico, es un muy buen espacio para conocer gente de todo el país y de otras partes, ¿no? Porque hay de toda Latinoamérica. Ajá. Y aprendes muchísimo también, porque distintas técnicas que gente de otros países te la va a enseñar a vos. Lo que se hace en este lugar es, bueno, son 4 días de campamento y tenés comida, todo, y tenés talleres. Uh-huh. Todos los días tenés varios talleres al mismo tiempo y uno tiene que elegir, y están todos tan buenos que a veces duele elegir uno y dejar otros, ¿no? Pero aprendes mucho y se trata de esto, de compartir, de cada uno enseñar lo que sabe y una manera de enriquecerse. Uh-huh. Es todo a puro pulmón. Todo pulmón, como todo lo que es autogestionado, nadie gana nada material haciendo esto, ¿no? Claro. ¿Y quién organiza o quiénes son los que están detrás de estas convenciones? Bueno, son los mismos artistas, la mayoría son de La Plata. Uh-huh. Y es algo que se viene preparando hace varios meses, porque esto es un tema, ¿no? Conseguir el predio, el camping que pueda albergar a 300, 400 personas, después una carpa gigante para hacer todos los espectáculos de circo. Y bueno, sí, son personas, son otros artistas que eligen dedicar su tiempo para que esto sea posible. ¿Y alguna experiencia, alguna anécdota que como para contar en esos 4 días que estuviste ahí reunido con un montón de artistas callejeros? Me imagino que deben pasar muchas cosas muy lindas, muy emotivas, por ahí en este encuentro de gente de distintos lugares, o por ahí con distintas realidades, pero con una misma pasión. Sí, tal cual, la pasión por el arte de la calle, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas cosas muy lindas, pero a mí lo que me impactó mucho, entre todas las personas que estaban, que participaron, estuvieron los que fundaron la primera escuela de circo de Latinoamérica. Mira. Que son, se llaman los hermanos Videla, y hoy tienen, no sé, por ahí, pero fue fantástico verlos a ellos, y la sensación era de que todas las personas que estábamos ahí, las 400 personas, éramos, estábamos ahí gracias a ellos, éramos en cierta forma sus hijos, Y bueno, las anécdotas que contaban, por ejemplo, no sé, uno de ellos decía que cuando era joven hacía la y nada, son cosas muy buenas que hablan de la pasión, ¿no? Lo que las horas de uno que le tiene que hacer, porque es un trabajo realmente, por más que a veces no se precie así, las horas de entrenamiento que uno le tiene que meter para llegar a hacer algo así, ¿no? Como la vertical con un dedo. Claro, claro. Che, Juaco, y para ir cerrando, ¿cómo es la...? A ver, Nico. Es una preguntita. Juaco, o sea, de todas las actividades que, bueno, que realizaron allá, ¿qué tal? Bueno, Nicolás, me olvidé de saludarte. Hola, ¿todo bien? De todas las actividades que realizaron allá, en esa experiencia que tuviste, ¿cuál fue la que más destacás? De todo lo que hicieron, ¿qué es lo que más destacás, lo que más te gustó? Bueno... hay de todo, ¿no? Cada uno tendrá sus gustos, pero... Difícil. A mí me gustó mucho una... Era la mayoría todo práctica, y yo tomé un taller que era más teórico, que se llamaba ¿Cómo hacer un espectáculo de calle sin morir en el intento? Y como, bueno, dos artistas que hacen payasos y circo, nos contaron más o menos en base a su experiencia... distintas técnicas para esto que es hacer un espectáculo en la calle, y a veces es jodido, sobre todo las primeras veces. Pero bueno, era todo muy lindo, todo muy lindo. Juaco, sí, como para cerrar, como un broche, me gustaría, vos que por ahí estás más en la vivís de día a día, quizás es una vocación que no sé si te la planteas como quizás medio para una vida. Pero bueno, los artistas callejeros es, como decías vos, un trabajo que no está muy visibilizado como tal, como un laburo, como algo que solicita mucho esfuerzo y, por lo tanto, tampoco está bien retribuido, bien remunerado. ¿Cómo es la situación actual del arte callejero, de los artistas cirquenses en la ciudad de La Plata, y cómo, si hay algún circuito donde uno pueda, digamos, de alguna manera... sentir su trabajo apreciado o digamos remunerado quizás? Y yo creo que el mayor aprecio está en el aplauso de la gente, ¿no? Uh-huh. Y después por la parte del estado, de la municipalidad, en La Plata tengo entendido que es algo que depende más que nada por las plazas. Hay plazas fácil, hay plazas en las que está más complicado. Y a veces la policía molesta, a veces hay que pedir permiso. Pero creo yo que lo más gratificante, que es una muestra de apoyo, es esto. Cuando la gente se te queda a ver, y no importa si pueden pagar para la gorra o no pueden pagar para la gorra, porque realmente eso es lo de menos. La que vale la gorra es que el que tenga... plata que ponga, y el que no, que se quede a ver, que no pasa nada. Y eso, creo que lo más gratificante, donde se muestra el apoyo, es ahí, cuando alguien se siente a verte. Sí. Y vos sentís que le estás generando algo a esa persona que elige mirar tu arte. Fantástico. Bueno, Juaco, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos, y bueno... mucha fuerza para seguir en esto que elegiste. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, seguimos acá en este programa especial de Los Invisibles. Pasaba Juaco Mans, nuestro compañero payaso, que estuvo en un encuentro de circo con más de 400 personas que se llevó a cabo acá en la ciudad de La Plata, y nos contaba un poco esto de las cosas que pasaron adentro, cómo es la vocación, y un poco esto de la remuneración o la devolución que da el público, que los permite a ellos seguir, que más allá de un poco la plata, es esto de la sonrisa y el aplauso final. Así que bueno, está bueno cuando nosotros vemos a un artista y cuando está por pasar la gorra, no irse, más vale quedarse. Quizás si no hay un billete para poner, no aportar, pero sí darle un aplauso y felicitarlo y alentarlo para que siga adelante, porque es muy importante. Así que... interesante, ¿no? O sea, se lo veía como muy contento, y eso es fundamental, ¿no? Cuando uno realiza algo que le gusta. Además, está hablando del arte, y el arte forma parte de, bueno, el arte es cultura, el arte es expresión, y es fundamental que si se siente identificado con lo que hace, que lo haga, ¿no? Está en todo su derecho. Seguramente. Así que bueno, vamos a seguir escuchando La Renga en Los Invisibles de este programa especial de día sábado 29. Quédate pegadito que enseguida volvemos con más de Los Invisibles. Caricias oscuras. Caricias oscuras, llenas de dolor. Arden calientes, caricias de mentes que queman por pasión. Oscuras de fuego, caricias de fuego. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿con qué se cura? Si el final es en donde partir, ¿y a quién se amar? ¿A quién golpearle la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Seguimos con Los Invisibles en este programa especial. Te vamos a traer, como todos los sábados, la actualidad del deporte amateur, y en este caso una historia y un relato de un compañero, un amigo, un ciudadano de La Plata que lucha desde el fútbol, ¿no? Que le gusta el fútbol, que practica el fútbol y se esfuerza por el fútbol. Pero bueno, el encargado de hablar de fútbol en este programa es el compañero Fermín Weinstein. ¿Qué tal, Fermín? ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal la audiencia? Bueno, en este caso volvemos con la Liga Amateur ya un poquito avanzado, porque tenemos una entrevista con el compañero Agustín. Agustín juega en la Villa San Carlos ya hace un año y medio. Y bueno, primero, antes que nada, saludarte, Agustín, ¿cómo va? Hola, gracias, muy bien. Bueno, yo estuve acá haciendo un mapita más o menos, que jugaste en cancha de 7 en gimnasia, después pasaste Everton, cancha de 11, 7, 8 meses, después continuaste tu carrera en Bransen un año y medio, y ahora hace un año y medio, y ahora en la actualidad lo estás continuando en la Villa San Carlos. ¿Esos datos son verídicos? Sí, sí, así es. Está bien. Bueno, contanos un poco cómo fue tu vida futbolística. Nosotros la repasamos, pero vos qué tenés para aportar, cómo fueron tus entrenamientos desde chiquito, a qué edad iniciaste tu vida futbolística. Bueno, sí, yo arranqué, mira, a los 5 años en un club de barrio, en Chacarita, esta gente, de barrio Cementerio. Después estuve ahí hasta los 8, que ya de ahí a los 8 me fui para casi hasta los 16, que fueron casi 8 años. Bueno, después de ahí, y me fui a gimnasia, pasé por Everton, que no son ni un año, fueron 8 meses, creo 9. Everton, año en Brancho, un año y medio. Y ahora hace un año y medio en San Carlos, como decía vos. Hola Agustín, ¿qué tal? Nicolás te saluda. Y gracias, Nico. ¿Cómo fue esto, los primeros momentos, ¿no? ¿Cómo fue, tus viejos te hicieron el aguante en estos primeros de los torneos de 7? ¿Cómo era el día a día, esos primeros entrenamientos? Que capaz, la otra vez hablábamos con un compañero de Fermín que lo llevaban en la moto, con lluvia, con lo que haya. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, ahora sí. De chiquito, viste, mi viejo siempre fue el que quería jugar fútbol. Y no, mira, mucho no me acuerdo del chico, pero sí, digamos, me llevaba para todos lados mi viejo y mi vieja. Más que nada para que me divierta, ¿viste? Después, bueno, ya me empezó a gustar mucho, mucho, y elegí seguir jugando. Pero sí, el chiquito tu viejo son los que te llevan a todos lados. Y Agustín, ¿algún momento así de tuviste, algún momento de crisis que dijiste, no juego más al fútbol, no juego más a la pelota? Sí, me pasó un poco de veces, cuando estaba en gimnasia. Fue a los 15 más o menos, como te contaba que dejé, ¿viste? Fue ahí. Pero sí, tenía 15, 16 años casi. Y dije, no juego más, no quiero saber más, me cansé. Y bueno, me fui de gimnasia. Y después, bueno, no dejé de jugar nunca, pero me fui a la liga. Y ahora en la liga me volví a jugar en AFA, digamos. ¿De qué te cansaste, digamos? Y me cansé de entrenar. Iba a entrenar todos los días, yo iba al colegio, iba al colegio de la mañana, llegaba a mi casa, entraba a mi casa y salía. Enseguida. Y hasta las 7 por ahí de la tarde no llegaba, ¿viste? Y nada, me cansé de eso, más que nada. De entrenar, de eso. Agustín. ¿Qué tal, Agustín? Acá habla otro de los que estamos acá en la radio. Me llamo Nicolás Bulacio, quería preguntarte, ¿cuál fue tu momento de mayor felicidad como jugador de fútbol? Sí, creo que fue en gimnasia, mira, porque yo, bueno, siempre me dice que es el sueño del pibe, pero sí, fue en gimnasia. Hubo muchos momentos lindos igual, pero creo que en gimnasia pasó más lindo. Y volviendo a la actualidad, Agustín, te quería preguntar más que nada, ¿cómo es los entrenamientos de Villa San Carlos? ¿Cuántos días son? Y si vos, aparte del fútbol, trabajás o estudiás para mantenerte. Sí. Mira, ahí en la villa entrenamos todos los días. Depende del día que se juegue. Jugamos sábado, domingo, no tenemos fecha fija. Pero si es un día libre, después el partido, y después ya entrenamos todos los días. Y nada, están buenos, ¿sabes? Estos son duros, ¿viste? Están buenos. Más que nada físico y después, antes, ya dos o tres días antes del partido, ya hacemos fútbol y nada, con pelota. Y después, sí, ahora terminé el colegio hace poco, en realidad. Porque a mí me habían quedado unas materias y las remí hace poco, así que ahora ando buscando un laburito. No, tranquilo. Bueno, estamos acá con Agustín Iván, un jugador de Villa San Carlos, y para los que no nos conocen, nosotros nos empezamos a conocer y encima jugamos juntos en Bransen. Así que, ¿qué podés decir de Bransen? Que yo no estuve mucho tiempo, pero vos tuviste un año y medio, así que contale a la audiencia un poco. ¿Qué recuerdo tenés de Bransen, los técnicos, los dirigentes? Sí, en Bransen estuvo siempre. Yo me llevó Carlos Asensio, que era el técnico, le decían. Sabes que me llevó para Everton, también es vecino mío, me conoce chiquito, así que me llevó ahí para la liga, digamos. Y yo creo que lo más lindo de Bransen fue haber compartido con Verón. El tiempo que estuvo ahí, que fue para todos los pibes, fue algo distinto, digamos, ¿viste? Nada, eso creo que fue lo más llamativo, digamos. Nunca pensé que iba a estar al lado de un jugador así, menos en la liga, ¿no? Sí, me acuerdo que el Chelo Delgado también entrenaba en el Parque San Martín, que lo hemos visto bastante. Lo hemos visto al Chelo también, corriendo ahí. También, y esas cosas así, nada, esos jugadores que pasaron por tantos pies, ¿viste? Que tenerlo ahí al lado está bueno. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que, no sé, la última preguntita te la quería hacer, si hoy entrenás o cuándo retomas a los entrenamientos. No, mañana. Esta semana tuvimos fecha el sábado. Y me dieron domingo y lunes libre, así que mañana empezamos a entrenar. Ya. ¿Y cómo viene la visa en el torneo? Bien, bien. La cuarta, que es mi categoría, estamos peleando el torneo. Estamos, creo que a 3 puntos en Chacarita y nos quedan por jugar 2 fechas. Así que estamos bien, vamos a ver qué pasa. Bueno, mucha suerte para lo que viene y gracias por el tiempo. Gracias a vos. Muchas gracias. Ahí estuvimos con Agustín Iván, un jugador de Villa San Carlos, y nos contaba, ¿no?, cómo fue, bueno, sus inicios de la carrera y cómo es el presente que tiene que afrontar. Y cambiando de tema, que digamos que este es un programa Los Invisibles, que tratamos de visibilizar las cosas que los medios hegemónicos no levantan, y si bien la Villa San Carlos no es quizás invisible, porque pelea tuvo en la B Nacional hace poco y bueno, es un equipo platense y popular en esta ciudad, pero también no, Berisense, claro. Pero nos contaba también que estuvo en Bransen y en Everton, que son equipos justamente de la Liga Amateur. Así que, bueno, esos son algunos de los equipos que invisibles, ¿no? Y repasando la Liga Amateur, decimos que Everton, el decano, esta semana enfrenta su último partido. Se juega en 25 de mayo en esa localidad contra Argentino Juvenil. Recordemos que Everton quedó eliminado de este torneo Federal B, así que es una lástima, pero bueno, el año que viene seguramente que entrará otra vez, porque es un equipo bien, bien bancado. Después, los partidos suspendidos se completan. La Plata romerense y Círculo Tolosano, el último campeón, contra Asociación Iris. Recordemos que La Plata Fútbol Club, romerense o Asociación Iris, alguno de ellos tres desciende este torneo. Desciende a la B. Y con respecto justamente a la Liga B, el Ciclón de Villa Castel, San Lorenzo de Villa Castel, completó su partido suspendido contra Independiente de Abasto y le ganó 4-1. Y de esa manera se subió a la punta, y queda un partido que seguramente entre ellos y AMEB, el equipo de Guernica, estarán peleando los dos el campeonato. Muy bien, Fermín. Así que ese fue un poco el repaso y el panorama de la Liga Amateur. Estuvimos hablando con Agustín, un jugador de Villa San Carlos, que tiene un recorrido y que surgió del fútbol amateur, ¿no? De estos clubes que la pelean día a día y que son fundamentales para la contención de un montón de pibes. Y nosotros desde el Movimiento Evita, desde la Paritaria Social y también desde el Sin Potrero No Hay Maradonas, esta serie que le realza a los potreros de los barrios para que se encuentren en un campeonato y que sea el fútbol un lugar de contención, donde los pibes de las esquinas tengan un lugar donde estar. Bueno, decimos que el fútbol y como todos los deportes son necesarios y queremos más clubes en los barrios, queremos que haya una integración real y concreta, y por eso también es Fermín cada sábado realza y levanta la historia de estos clubes y esta liga amateur, que muchas veces los jugadores sin peleadas, jugando por poca plata o por casi nada, quizás poniendo viáticos, poniendo el viaje para estar cada día y entrenando, lo llevan adelante. Así que bueno, seguimos escuchando La Renga en esto que decidimos llamarlo Los Invisibles. Se metía dentro. No nos ven, no nos tocan, no nos tocan, pero los escuchás por FM Raíces 88.9. Volvemos a México como lo hicimos el sábado pasado, hacia, nos remitimos, volvemos un poco en el tiempo, ¿no? Viajamos un par de años, ahora va a decir precisamente, y las precisiones históricas son las que la da el compañero Lucas Costa, que es la palabra autorizada a la hora de hablar de procesos históricos. ¿Cómo va, Luca? Muy bien, sí, vamos a hablar otra vez de México, porque una nota al pie que habíamos hecho la semana anterior era sobre Lázaro Cárdenas, mencionándolo al pasar un poco como el último presidente del periodo revolucionario en México. Y esto se debe a que desde 1940 habíamos dicho que hay cambios de políticas. Y es muy interesante cómo llega al poder Lázaro Cárdenas, en el contexto en el que llega. A ver, si pasó a la historia Cárdenas fue por haber nacionalizado los ferrocarriles y el petróleo, pero no vamos a hablar tanto de eso, sino de su llegada al poder en 1934, ¿no? 6 años duran los presidentes en México, todos han durado 6 años desde ese momento hasta acá, pero en el año 34 el mandamás era Calles, Plutarco Elías Calles, que no era el presidente, había tenido su periodo de gobierno, pero los presidentes que lo habían sucedido, digamos que eran como sombras suyas. Era el jefe del Partido de la Revolución y era el que todos escuchaban y cuya opinión tenían en cuenta siempre. El que manejaba los hilos de la marioneta, digamos. El mandamás, digamos, que no necesariamente necesitaba ser presidente. Fue presidente de todas formas anteriormente y quedó como gobernando con un delfín, pero siempre teniendo el poder, digamos, a fin de cuentas. Así es, así es. Y se creía que Cárdenas iba a ser otro más de esos presidentes títeres. Sin embargo, la situación en ese momento preparó, primero que por un lado la personalidad misma de Cárdenas, pero por el otro lado las cuestiones de la época hicieron que esto no fuese así. Básicamente porque Calles había frenado la revolución. Fue el que inició la reforma agraria, fue el que inició la institucionalización de la revolución, pero sus últimos pasos tenían que ver más que nada con conservar lo hecho, que era más bien poco, y no sin ningún tipo de profundización. Encima eran los primeros años 30, plena Gran Depresión, un México feudal, prácticamente, casi sin industria, con muchas huelgas, con muchos problemas sociales, con una reforma agraria que recién se había empezado, pero la concentración de la tierra aún era atroz, y unos sindicatos totalmente dependientes del Estado, sin ningún tipo de autoridad propia. Y es en ese contexto que surge la figura de Cárdenas, en un principio propuesta, digamos, como una figura más dentro del partido, pero que empieza a tomar rasgos propios, es apoyado, digamos, por el sector más radical, que siempre había existido, todavía existía un sector radical dentro del Partido de la Revolución, que no era el de Calles. Todos los que estaban alrededor de Calles, digamos que el hecho de haber estado todos esos años en el poder, los había convertido en una especie de oligarquía también. Como que Pancho Villa, Zapata, fue un poco anterior y había quedado ahí un poco la revolución en sí en México, pero después vino Calles y todo eso de alguna manera, con esta mala palabra a veces, se congeló. De los populismos, a veces sí, a veces no, a veces mal, a veces buena, pero bueno, como que todo eso le puso un paño de agua fría, el movimiento siguió existiendo, digamos, y resurgió con Cárdenas, de alguna manera. Sí, sí. Luis Cabrera hizo una conferencia en 1931, en donde hacía un balance de la revolución, un político, ¿no?, que había participado de la revolución, pero que tenía un balance muy crítico, en el que mencionó públicamente lo que él consideraba que eran fracasos. La periodizó incluso la revolución, periodo destructivo, habló de un periodo destructivo entre 1910 y 1917, en referencia al periodo en el cual se inicia, digamos, y se destruye todo el sistema, el porfiriato, todo el sistema dictatorial de gobierno anterior. Después un periodo legislativo hasta el 27, en donde se la Constitución y las demás leyes de la Revolución, pero a partir del 27, que es el periodo de hegemonía de Calles, habla de una reconstrucción del Estado sobre estas nuevas bases, pero en el cual todo lo que se hace, digamos, se hace desde un punto de vista conservador, digamos. De hecho, Calles dice que la revolución se va a llevar adelante dentro de lo que el presupuesto permita, lo cual en algún punto es como una contradicción, porque lo que el presupuesto permite es lo que hay, y si te vas a basar en lo que hay es porque no vas a cambiar nada y demás. De modo que fracasó, según Cabrera, la revolución había fracasado en relación a la reforma agraria, que no sé, a la inexistencia de una industria nacional, y también a la inexistencia de cambios políticos. Todo lo que tiene que ver con el sufragio efectivo, la justicia, la autonomía de los poderes, los municipios con vida propia, todo eso no existía en su opinión, y era compartida por muchos dentro del Partido de la Revolución, entre ellos Cárdenas. ¿Todo esto a qué se debe, estos debates que había dentro del PRI? A que Calles creía conveniente, para fijarle a su sucesor lo que tenía que hacer, la creación de un plan sexenal, un plan de gobierno para 6 años, que se fija de antemano a Cárdenas como para condicionarlo. Sin embargo, los sectores más radicales del partido logran imponer algunas cuestiones. Dentro de una larga laguna de generalidades que era el plan sexenal, aparece el apartado en donde más se nota la influencia de los que apoyaban a Cárdenas, que es el de la educación, en donde se deja bien en claro que se va a impulsar una educación socialista. La educación que le gustaba a Calles era una educación, digamos, cientificista, antirreligiosa, pero no iba más allá de eso, porque ir más allá de eso implicaba reivindicar cierto tipo de cambio social que él no estaba llevando adelante desde su gobierno y que Cárdenas sí quería llevar adelante. Sí, por ahí se da mucho en estos cambios sociales, cuando llega un presidente y llega a estabilizarse, es un poco negar todo lo que pueda agitar al avispero. Entonces, muchas veces se niegan a todo lo que sea social, aunque hayan procedido ahí, más que nada para conservar el poder, más allá que no sean totalmente liberales, pero en esta idea de perpetuarse en el poder, de no perder quizás el apoyo que tenían, empiezan como a solidificar las bases y no proponer que las bases sigan teniendo la iniciativa. Sí. Y respecto a lo del socialismo, en el contexto de la gran crisis, digamos que una manera de legitimar al gobierno era mostrándose como el modelo contrario a lo que había, al liberalismo. Sin embargo, no es un socialismo en el sentido, aplicamos lo que dice Marx, sino socialismo en el sentido de justicia social. Básicamente, esa es la visión de socialismo de Cárdenas, digamos. Se pueden hacer varios parentescos con el peronismo. En primer lugar, la toma de poder de Cárdenas es parecida a la de Perón en algún punto, y a la de Kirchner inclusive. Si, en la manera en que se desembaraza de Calles, es parecida a la que Kirchner se despega de Duhalde, digamos. Se diferencia inmediatamente, tratando de mantenerlo alejado y de también crear una identidad en base a oponerse también al otro. Respecto a Perón, la manera de crear poder de Cárdenas en torno a la creación de una nueva central sindical obrera y una nueva central sindical campesina es muy parecido a lo que ocurre acá cuando Perón se acerca a los líderes obreros, socialistas y comunistas, la mayoría de ellos en ese momento, otorgándoles mejoras a los trabajadores y a través del diálogo directo, evitando lo que hasta ese momento había sido, que eran los palos. A partir de ahí, en base al diálogo y a las mejoras, logra un acercamiento que permite que estos lo apoyen. Algo parecido ocurre con Cárdenas. Después de varios, varios años de total desatención, la mayoría de los sindicalistas realmente querían, pertenecían al sector más radical del movimiento y querían cambios. Y a eso el líder sindical de aquel momento, Toledano de apellido, era marxista, y lo apoya inmediatamente a Cárdenas. Y todo el sindicalismo se va desgajando del tronco de la central de ese momento y forman una nueva central sindical de apoyo a Cárdenas. Y ocurre algo que también ocurrió con Perón acá, que es que Cárdenas les permite, los apoya siempre. Cárdenas va a fallar siempre a favor de los trabajadores en todos los conflictos sindicales que se le presenten. Pero también algo que pasó con Allende. Trata de que quede claro que el que manda es él, digamos. De hecho, hay una huelga muy grande en mayo del 36 en los ferrocarriles, que eran una empresa que tenía cierto capital estatal, que Cárdenas se opone, la ve inconveniente. Pero un año después termina nacionalizándolos a los ferrocarriles, básicamente porque en posesión del Estado era la única manera de que los sindicalistas no lo obligaran a tomar decisiones, digamos. Él creía que tenían que administrarlos a los trenes, pero que la conducción tenía que ser estatal. Lo mismo con la reforma agraria, con la creación del sindicato campesino. Siempre la decisión la tenía que tomar Cárdenas, aunque él en ese sentido era claro de qué lado estaba, digamos. Sí, es interesante esto que es reticente, ¿no? Reticente en toda la política de un líder que... si bien es favorable a ciertos sectores, tampoco deja el timón, digamos, en manos de las bases, digamos. Este lugar yo conduzco, pero también que a veces es saludable y muchas veces como un anticuerpo que se va dando, un aprendizaje desde la conducción, de decir que cuando uno empieza a debilitar su figura, también empieza a debilitarse el movimiento. Entonces, bueno, es como un movimiento contradictorio, ¿no? A veces sin líderes, se extravían un poco los movimientos, quizás se avanza rápidamente, pero sin un destino acorde, digamos, esto de no tener políticas a largo plazo. Y bueno, esto es también un poco la dialéctica del poder y de la política, ¿no? Donde todos los procesos políticos deben atravesar. Claro, sí, como que hay que tratar de encontrar el equilibrio, el ida y vuelta permanente en ese sentido. Volviendo al plan sexenal, que ya que estamos con las comparaciones, es como el plan quinquenal de Perón, su tesis central es el intervencionismo estatal en la industria, en el campo y también en la educación. Serían las tres ramas principales. En el caso, siempre se respeta la propiedad privada. Aclaran que esta visión socialista, pero con un profundo respeto por la pequeña propiedad, digamos. De hecho, el Estado está ahí para intervenir en aquellas actividades monopólicas. Lo aclara de inmediato. Es en el gobierno de Cárdenas, en el que, gracias, digamos, basándose en el plan quinquenal, en el plan sexenal, se impulsa la reforma agraria, digamos, es el periodo de mayor cantidad de repartos de tierras en México. Después también la expropiación de los ferrocarriles y del petróleo, digamos que requeriría un tema aparte, pero digamos que también van en ese sentido de intervención del Estado en los sectores estratégicos. La reforma agraria tiene que ver con esto de pequeña propiedad siempre, de poder satisfacer las necesidades de los campesinos, pero no desde una visión, digamos, mercantilista de lograr ganancias en base a esa tierra. Y lo más interesante, creo yo, se da justamente en el campo educativo, de la expansión del sistema de enseñanza como un derecho, la creación de escuelas rurales, que casi no existían, y la creación de estas escuelas, de este sistema de enseñanza, digamos, normalista, que permitió, que todavía sigue existiendo, como hablábamos la semana pasada, que fue toda una novedad respecto al modo de enseñanza. Se deja de lado la enseñanza más cientificista y liberal por una enseñanza claramente comprometida con el cambio social. Pero siempre desde un punto de vista en donde no pasa de un socialismo cuyo concepto principal es la justicia social y no el socialismo entendido real, digamos, sino justicia social. Entonces acá estaba Lucas Costa repasando un poco lo que fue Lázaro Cárdenas en México, que se puede hacer algún paralelismo o no con el Perón argentino, que dejamos a la conciencia, y si se quieren comunicar, decir no, Lázaro era más piola, no, como Perón no hay ninguno, lo pueden hacer a www.facebook.com/losinvisiblesradio. ¿Te quedó algo en el tintero, Lucas? Sí, respecto a que es importante el tema de la continuidad de ciertas políticas, digamos que En el caso mexicano, hay que decir que acá este intento de cierto socialismo se da en un país que no era capitalista, digamos, que en realidad se termina creando el capitalismo, pero se lo crea reformado ya. A diferencia de Argentina, en donde se lo reforma el peronismo, acá es como que se crea ya reformado, porque hasta ese momento hablar de capitalismo había algo, pero era más bien, si uno mira la estructura, sobre todo en el interior de México, era más bien feudal. Entonces, Cárdenas lo que crea es un capitalismo que ya nace reformado, lo cual tuvo consecuencias positivas para México, pero que a partir de 1940 se dejó de lado. Por eso es que, por más profundo que sea algún cambio, si no hay continuidad en el tiempo, digamos que termina quedando deshilachado. Sí, un poco esto para los apresurados, ¿no? Que 10 años se dice de kirchnerismo y todavía no hicieron esto y no hicieron lo otro, pero 10 años, si uno mide con la regla de la historia, no es tanto tiempo, y los cambios, si uno mira de dónde venimos, se puede decir que fueron bastante profundos. Pero bueno, continuamos en este programa especial de Los Invisibles y enseguida volvemos con más de esto que es, venimos luchando a poquito por visibilizar esas historias, en este caso, relatos y noticias que no te muestran en otros lados. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los Invisibles. Hola a todos, yo soy el león, yo la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender, panic show a plena luz del día. Por favor, no usan de mí. Soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Invisibles. Tener que seguir, tener que alimentar, sin correr a chetearla. Siguen dando vueltas y poniendo y nunca se alcanzó. Seguimos acá en Los Invisibles y como cada sábado te proponemos un viaje a los distintos lugares de la Argentina. Y en este caso, Nico Bulacio, nos vamos para Neuquén, nos vamos para Picún. Exactamente, vamos a entrevistar al compañero Julio Vallejos, que es militante del Movimiento Evita de la ciudad de Picún. Es concejal de esa ciudad y está en la lucha por el derecho a la tierra. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, compañero? Bien, bien. Estamos finalizando el año. Acá en la provincia están generando las internas del Partido Provincial, así que están todos generosos a la hora de hablar de la tierra, ¿no? Te quería hacer una pregunta, compañero. Sí. Contame, me gustaría que nos cuentes un poco cómo se está llevando adelante la lucha por el acceso a la tierra, ya. Bueno, en realidad esto es una larga lucha, porque en realidad nosotros veníamos visualizando que la gestión de los años neoliberales, donde estaba Menem, acá estaba Sovich, y él hizo una entrega bastante grande en el Valle Nuestro, donde trajo un grupo de inversores con plata, con los fondos de inversión que no dejaban de ser del Estado, donde la garantía para estas familias, que son los que están financiándole las campañas políticas a quienes hoy se vuelven a postular, después de ver la entrega de las tierras acá, son los mismos políticos de siempre con los recursos propios del Estado, ¿no? O sea, Sovich se vuelve a postular en la provincia y hoy es uno de los que está pregonando que a Picún del Jugo, a los vecinos de en base de Picón de Ufú nunca le van a tocar la tierra, se le quieren dar garantía jurídica, cosa que nunca fue real. Entonces, nosotros sentimos que es parte de un conejito, no sé, un conejito de atrás en todo esto, porque es parte de quien lleva más votos para su interna que hoy por hoy tiene el partido provincial, ¿no? No por nada el gobierno de la provincia de lleva 50 años gobernando con el mismo partido provincial, sino que se han instalado ya prácticamente con caudillos de la provincia, están los que nos entregan y nos van sacando de a poco del territorio. Sí. Así que. Compañero, no, ¿cómo es nosotros? Bueno, acá lo tenemos un gobierno que no es opositor, pero bueno, ¿cómo es esto de militar desde la resistencia? Nosotros la mayoría somos jóvenes y no conocemos mucho esto de tener a un personaje como Sovich de gobernador, que es totalmente reacio a todo lo que tiene algo que ver con lo social y con lo que es de abajo, enseguida no duda en reprimir y tener políticas bastante conservadoras. ¿Cómo es esa militancia diaria desde la resistencia? Bueno, nosotros básicamente nos afrontamos nuestras organizaciones de base, porque si bien como ustedes hicieron la presentación, soy hoy por hoy concejal durante esta sesión, soy un defensor de los sectores de las organizaciones sociales como cooperativas, tenemos una cooperativa apícola en el lugar, tenemos una asociación de fomento rural que es ASR, y es la que nos crea una empresa de servicio para el todo lo que es labranza de tierras y lo que es para hacer fardos en el lugar. Tenemos un potencial como base productivo como es el Perú de Apicón Lonjú. Estamos rodeados de ríos, de lagos artificiales como el Tocón, y tenemos grandes deficiencias en el agua, en el agua de consumo. O sea, es incomprensible. Cualquiera que venga de los pagos del PS no va a comprender cómo, teniendo tan pocos kilómetros un lago o un río como el Limay, no comprende cómo el agua tan cristalina, tan, o sea, uno puede apreciar el agua tan cristalina y no poder tener el acceso a una canilla a tener el agua continua, ¿no? O sea, porque han hecho las cosas de tal manera que, o sea, que tratando de encarecer a través de bombeos, tratando de hacer, buscándole la vuelta como para hacer, en vez de hacer una captación sobre el río, la hacen en un lugar donde el lago artificial acumula, pone las bombas en un lugar donde es acumulativo y después con la faltante de agua, estos últimos años hemos padecido con el día de lluvia, ha hecho que la captación del agua para la localidad de Cumbre del Sur quedaran las bombas al aire y prácticamente sumergidas en el barro o el centro de la luz de agua que se va a ayudar. O sea, hemos tenido grandes deficiencia en cuanto a eso, pero convengamos que es parte de la gestión política de los que nos gobiernan y a la vez la falta de compromiso de nosotros como vecinos. O sea, nosotros acá en el año 97 hicimos fracturazos con las organizaciones, o sea, que me entiendo más, pero somos hasta las 12 más o menos de las que nos viene, ¿no? Pero tenemos acá tres o cuatro más organizaciones de productores, comisiones barriales en la localidad, algún tipo de energía. O sea, somos una comunidad chica, pero luchadora. Hemos tenido una especie de poblada, porque ni siquiera fue un corte de ruta, sino fue más bien una poblada donde se venían agarrando distintos referentes políticos de formación de la provincia. Que generaban un municipio paralelo donde ellos, la mayor parte de las participaciones de los mismos. Compañero, sí. Una pregunta. Yo quería preguntar: ¿se han logrado algunos avances en todos estos años de lucha y cómo han impactado estos 10 años, 11 años de gobierno kirchnerista? Continuamos con este programa especial de Los Invisibles y como todos los sábados te proponemos un viaje. En este caso nos vamos a Neuquén y cuando hablamos de viajes y en los movimientos evitas las luchas sociales de las diferentes partes del país, es inevitable que en tu cabeza se aparezca el nombre de Nicolás Bulacio. Así es, Nico, ¿a dónde nos vamos? Bueno, en esta vez, ahora nos vamos a ir a la localidad de Picún, provincia de Neuquén. Vamos a realizar una entrevista al compañero Julio Vallejos, que es referente del movimiento Evita de esa localidad y es concejal de esa ciudad. Y al mismo tiempo está llevando con los compañeros la lucha por el derecho a la tierra. ¿Cómo andas, compañero? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Bueno, a los dos, Nicolás, agradezco el espacio que nos están brindando desde Neuquén. Bueno, por ahí, para darle una ubicación geográfica del lugar, tenemos Picún Lo Justo, a 130 kilómetros de Neuquén capital, siempre por el cordón del Rimay. ¿Cómo es el lugar? Mucho viento, me imagino. Y Picún siempre fue denominado y caracterizado por la zona del viento, porque, bueno, combinado que la división de las cuadras no es normal a cualquier lugar, se está de acuerdo a los fuertes vientos que corren en el lugar. Últimamente ha cambiado mucho el clima, o sea, el viento ya no es el mismo, tenemos mayor defensa en cuanto a cortinas de rompimiento, ¿no? O sea, todo lo que es natural en vegetación. Okay. Bueno, paso a comentarles más o menos la situación acá en nuestra localidad, Picún Lo Justo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir Picún Lo Justo? Que es mapuche, ¿no? Picún Lo Justo está mapuche, que significa arroyo del norte. Uh-huh. Es un lenguaje de acá, de la zona, digamos, de entre la zona de Chile y Argentina, toda la zona de la cordillera que se han cruzado y se ha hecho una comunidad de pueblos originarios y se ha denominado... Compañero, te quería hacer una pregunta. Como luchador que sos por el derecho al acceso justo a la tierra, quería preguntarte cómo se está llevando adelante la lucha allá con los compañeros para lograr el derecho que todo trabajador se merece, ¿no? Sí, por ahí lo que uno siempre trata de decirle al vecino, que la tierra es un bien social, partamos de ahí. O sea, es un derecho adquirido aquel que trabaja, y es algo que por ahí nosotros vemos que la provincia del Neuquén no quiere dar garantías jurídicas sobre la tierra, porque, bueno, es rica en esta zona de petróleo y gas, ¿no? O sea, por eso todo ese tipo de especulaciones. Nosotros básicamente estamos constituidos en organizaciones de base, como organizaciones de productores, que son la Asociación de Fomento Rural de Picún Lo Justo, la Cooperativa Apícola de Picún Lo Justo. Después tenemos otras organizaciones como Comisiones de Riego, Asociación de Crianceros, etcétera, comisiones barriales, tenemos varias organizaciones, y bueno, nuestra localidad está compuesta más o menos alrededor de 5.000 habitantes, pero la lucha se va dando el año 97 en adelante. Vemos que el gobernador Sovich, de a poco nos fue instalando un grupo de inversores que fueron no más de 5 o 6 familias, donde la garantía al crédito de la provincia termina dándole de garantía para financiera, que era el recurso de la misma tierra que en la que nosotros andamos todos los días. O sea, nosotros como pequeños productores no tenemos el beneficio ni al crédito y mucho menos a la titularidad de la tierra. Es como para que la situación, ¿no? Julio, ante estos inversores que vienen de la mano de Sovich, ¿ustedes qué política de resistencia se están dando? Bueno, nosotros vimos que a raíz de la organización de hacer el reclamo del agua, porque en realidad Picún está rodeado de lagos naturales, ríos, uh-huh. O sea, lagos artificiales, ríos naturales, hemos visto que estamos con grandes deficiencias en cuanto al riego y el beneficio del agua potable. Entonces, se hizo una obra, que esa obra tiene grandes deficiencias, pero a la vez es un paliativo para la situación que en ese momento funcionaría más o menos bien. El beneficio ese se lo llevaron el grupito de inversores que trajeron, grandes tensiones de tierra, y a nosotros nos están siempre postergando. Yo les comentaba que, en definitiva, el beneficio al sistema de riego para que puedan tener los pequeños productores está dando su canon de riego por hectárea, y esta gente que viene con la plata del Estado a querer hacer inversiones acá en el lugar, ni siquiera pagan el beneficio al riego. O sea, ellos riegan de manera, o sea, sin que nadie se los controle. Entonces nosotros hemos ofrecido, sin tener que molestarlos a ellos, tratando de ver cómo podemos llegar a tener el beneficio de la garantía jurídica sobre la tierra. Y de alguna manera algunos vecinos se han visto con tanta impotencia de querer vender y irse del lugar para venir a vivir acá a la zona urbana de nuestro pueblo, ¿no? O sea, siempre hay un grupo que ofrecemos resistencia en todo esto, y digo ofrecemos resistencia porque en junio de este año quisieron desalojar de forma inmediata a un vecino que fuimos a defenderlo como concejal, como vecino, como productores. O sea, lo hemos ido a defender, fuimos varios representantes de la localidad para defenderla, que el vecino no debía ser desalojado. Pero bueno, siguen trabajando con orden de desalojo, caducidades, a partir del 2004 en adelante. Y este año fue terrible, porque ahí fueron a querer ejecutar un desalojo inmediato. Compa, yo le quería preguntar si se han logrado en todos estos años de lucha, si se han logrado avances por parte de los pequeños agricultores, y cómo ha impactado estos 11 años de kirchnerismo en la provincia de Neuquén y, bueno, pues fundamentalmente en la zona de Picún, donde los compañeros vienen luchando hace años. ¿Cómo ha impactado el kirchnerismo? Bueno, en primer lugar, o sea, nosotros con los 10 años del kirchnerismo, la verdad que estamos totalmente agradecidos. Hoy estamos trabajando en la ley. De hecho, estuvimos en 2 semanas atrás en la presentación del resarcimiento de la ley del resarcimiento de la agricultura familiar, donde hablamos básicamente de la tierra, del crédito, el agua. O sea, creemos que esa es la herramienta de trabajo, y que ya pasó por media sanción, donde debemos ahora darle la instancia final por el Senado. Creemos que vamos por buen camino. Después, el fortalecimiento institucional que nos han brindado desde haber estado siendo, nos ha permitido estar en distintos ámbitos donde hemos podido estar articulando con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y hemos trabajado proyectos, cosas que antes no se reflejaban, y contamos con nuestras propias mieles, con tránsito federal, o sea, con todas las aprobaciones de la reglamentación de SENASA, y después equipar nuestras herramientas de trabajo como la FR, que hace el servicio de pastura y mejoramiento de tierras, que nos ha dado de alguna manera esto de encontrarnos organizados, nos han dado las herramientas para poder seguir trabajando. O sea, ¿cómo no sostener un proyecto así, no? Somos unos verdaderos agradecidos a la hora de ver que nosotros somos los gestores para que esto se haga una realidad en nuestras localidades. Y Julio, bueno, primero que nada felicitarlo por esto que contaba, esta historia de estar junto a un campesino que lo quieren desalojar. Y usted como concejal, que eso es la idea, el ideal de político que tenemos, ¿no? De un compañero que está a la par de los ciudadanos, decirle que fuerza en esta lucha. Y como para terminar, estamos hablando con Julio Vallejos de Picún, allá de la tierra de Neuquén, que nos cuentes cuál es la fortaleza del pueblo de Picún que te gustaría que la gente de La Plata sepa, digamos, cuáles son las características, claro, qué te gustaría dar de ejemplo del pueblo de Picún para acá, para la gente de La Plata que está escuchando. Bueno, por ahí decirles que Picún Leufú como no, una comunidad chica pero solidaria, a la hora de luchar en un pueblo unido. O sea, en el 2001, cuando estaba la crisis a nivel nacional, nosotros hicimos una poblada acá en el lugar, donde veíamos que el gobierno de la provincia quería quedarse con este municipio porque no era gobernado por el partido provincial. O sea, somos una comunidad que en ese sentido es muy muy pensante y a la hora de plantearse cosas es muy muy participativa. Pero la única forma es tratando de participar, siendo, asumiendo compromisos, como no mirándola desde afuera. O sea, somos unos verdaderos unos verdaderos luchadores, si se quiere, a diario, porque la verdad que esta lucha es de todos los días. No decaemos, a pesar que tenemos un gobierno provincial de 50 años, ya están medio como, o sea, son caudillos de la provincia, pero sin embargo, Vicuña Leufú ha tenido distintos tipos de gestiones de gobierno, con el partido justicialista, radicales. Hoy tenemos una intendencia prácticamente que está con el sello nacional y popular. O sea, tenemos grandes logros que hemos tratado de traer desde la banca como concejal para darle tratamiento a una ordenanza que trabaja básicamente como que la tierra es un bien social y que debe ser ocupada por aquellos verdaderos trabajadores de la tierra. Entonces, ¿cómo no comprometernos con este proyecto sabiendo que tenemos una comunidad totalmente participativa, comprometida? Y tenemos deficiencia como cualquier otro, pero sabemos que este pueblo baja los brazos, sabemos que tenemos el compromiso de seguir adelante proyectándonos y ser visionarios, qué es lo que queremos, para dónde vamos y hacia. Y bueno, terminamos este nuevo programa de Los Invisibles, programa especial. Que te estamos trayendo, que hacemos un recorrido rápido. Estuvimos hablando con Esteban Rodríguez, que es sociólogo y abogado y se dedica especialmente a todo lo que es violencia institucional y violencia desde la policía. Tiene un par de libros y es docente en varias facultades. También estuvimos hablando de México, de Lázaro Cárdenas, ese gobierno que, como nos contaba Lucas Costas, entró de la mano de un caudillo, de un presidente, y después le pegó una patada, como hizo más o menos acá Néstor Kirchner, por ahí un poco la asociación. Y también estuvimos viajando para Picún, allá en la provincia de Neuquén, donde nos contaban las problemáticas del agua y de la tierra. Estuvimos hablando con Agustín Iván, jugador de la Villa San Carlos, y también estuvimos hablando con Juaco Mant, que nos comentaba un poco lo que fue el encuentro de Circense, de payasos, malabaristas de toda La Plata, juntando a 400 personas y convocando a artistas de todo el país y Latinoamérica en ese encuentro. Eso fue más o menos el programa del día de hoy. Nos estuvo acompañando, a ver si quieren mandar algún saludo, compañero Fermín Weinstein. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por todos los sábados bancar y no, más que nada saludos para la gente del Movimiento Evita, que siempre sábado tras sábado nos vienen haciendo el aguante, y recordar que todos los jueves por Radio Lumpen nuestros compañeros de Longe de Humanidades están haciendo el programa llamado Nueva Roma de 22 a 24. Muy bien, y bueno, acá el compañero Nicolás Bulacio, que es el encargado de los viajes. Bueno, quería mandar un saludo a todos nuestros oyentes, nuestros compañeros y a todos los que en cada programa aportan su granito de arena de distintos puntos del país para brindar información y contarnos, para que nuestros oyentes se enteren un poco más de lo que ocurre en todo el país, lo que los grandes medios nos ocultan, ¿no? Bueno, agradecerle en especial a ellos. Muy bien, y Lucas Costa, nuestro encargado de la historia. Bueno, esto fue Los Invisibles, los esperamos el sábado que viene de 19 a 21 horas por FM Raíces 88.9, y te invitamos a dejarnos tu mensaje en www.facebook.com/Los Invisibles Radio. Hasta el sábado que viene, Los Invisibles, luchando sin atar. Se salven y no piden más. judíos se salven y no piden más.